por una seguridad social, integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos en este espacio que muy amablemente Juan Monzón nos brinda. Le encuentro con todos ustedes. Vaya un saludo, bueno, a Juan, a todos nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y bueno, venimos en una semana diferente, venimos arrancando y queremos informarles, seguramente ya estarán en conocimiento de esto, de que el pasado jueves se presentó finalmente la papeleta en la Corte Electoral para la aprobación, en realidad la aprobación del diseño en la misma, ¿no? La Corte no es que profundiza en los puntos redactados, sino en el diseño, por lo que se estima que en una semana, que podría ser en el correo de esta semana o la semana próxima, estaríamos recibiendo finalmente la aprobación de la Corte Electoral para poder sacar los primeros ejemplares y comenzar este arduo trabajo de la recolección de 300.000 firmas para la aprobación del plebiscito. Recordemos que tenemos como plazo para esta recolección de firmas abril 2024, lo que nos deja un margen de pocos meses, y algunos de ellos también donde los intereses de la masa social cambian un poco, porque bueno, se acerca el fin de año, se acercan las vacaciones y demás, pero ahí vamos a estar haciendo este trabajo artesanal, este trabajo de a pie que hemos asumido los trabajadores que integramos el movimiento. Y bueno, y ahora también todo este proceso que se dio, esperamos la integración de diferentes trabajadores de organizaciones sindicales que integran el PCNT, sumados a este trabajo, que, como le decimos, no va a ser sencillo y que requiere de mucho compromiso, y un trabajo bastante artesanal. Seguramente tengamos que salir en el puerta a puerta como en otras instancias, ¿no? Sin lugar a dudas, muchas de los puntos redactados, esos tres puntos que establece la papeleta, y también de otras circunstancias que se están dando en la realidad de nuestro país en materia de seguridad social, son los motivos más que justificados que impulsan a este trabajo, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta alguna de las declaraciones de Natalie Barbé, integrante de la dirección de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social de ATCS, en algunas declaraciones que hizo el pasado jueves, menciona que 500.000 de pasivos ganan menos de 17.000 pesos, que sería la jubilación es mínima. Entonces, sí, tenemos sin lugar a dudas más de aparte de las razones que mencionábamos, de lo importante, lo profundo de los puntos establecidos en la papeleta, también tenemos 500.000 de razones por las que luchar para llegar a la aprobación de este plebiscito y para que triunfe una vez más la decisión popular, la decisión del pueblo, en las elecciones de 2024. Nosotros recordamos que seguramente para esa instancia va a haber más de un plebiscito propuesto por diferentes organizaciones sociales. Ninguno de ellos invalida al otro. El apoyo a la propuesta a plebiscitar no tiene nada que ver con el voto político partidario. Esto es una cuestión de ideología y de reconocer y reconocerse a uno mismo cuáles son sus necesidades, cuál es su lugar dentro de esta sociedad, y como trabajadores no debemos tomar otra postura que defender los derechos humanos, defender este derecho humano fundamental que es la seguridad social, esta serie de derechos conquistados que se establecen dentro del sistema de seguridad social. Y bueno, y comenzamos, como decimos, este primer paso que da el Mondes en la historia del Uruguay va por estos tres puntos. Sabemos que quedan algunos puntos que en algún momento van a ser necesarios volver a tocar porque, bueno, en esta, en este proceso de apertura, de diálogo y de ensamblar ideas y urgentes necesidades, hubieron algunos que tuvimos que dejar postergados en esta instancia. En esta instancia quedan postergados, pero no quedan postergados dentro de la preocupación de la masa de los trabajadores. Los tres puntos que establece la papeleta, que fue presentada, como decía, el pasado jueves, los recordamos. Uno de ellos tiene que ver con mantener la edad de retiro, el causal jubilatorio, en 30 años de aporte y 60 años de edad. Como ya lo hemos mencionado, este punto no cambia las bonificaciones de algunas actividades laborales, ni las jubilaciones anticipadas, ni tampoco la voluntad de aquellos trabajadores de diferentes actividades laborales que quieran trabajar más allá de sus 30 años de aporte y sus 60 años de edad. Lo que establece es una reforma constitucional que de alguna manera asegura a los trabajadores de que esta causal jubilatoria no va a quedar a voluntad de diferentes gobiernos, del color que sea, y por los motivos que sea, no va a ser modificado, al menos con tanta facilidad como ha pasado con otras instancias, ¿no? También se propone establecer, y por esto decíamos de la el medio millón de razones, se propone establecer las jubilaciones y pensiones de BPS iguales a un salario mínimo nacional. En este sentido, va a haber un aumento económico en las jubilaciones y pensiones de BPS, y también consideramos como trabajadores en pie de lucha que se unifican las luchas sociales, se unifican dos generaciones, la de los trabajadores del ayer que se encuentran disfrutando de su pasividad o intentando disfrutar de ella, porque si estamos hablando de que medio millón de pasivos tiene que subsistir mes a mes con menos de 17.000 pesos, poco de disfrute queda para estos trabajadores y estas trabajadoras, ¿no? Así que, como le decíamos, con esto se estaría unificando esta lucha de los trabajadores del ayer con los trabajadores de hoy. Cada vez que se salga a luchar por mejorar el salario mínimo nacional, se estaría también mejorando jubilaciones y pensiones de BPS. Y bueno, y el punto más controversial, por decirlo así, tiene que ver con el punto de la eliminación del lucro dentro del sistema de seguridad social. Un punto que fue el que dilató de alguna manera todo este tipo de acuerdos y discusiones. Algunos sectores políticos y sindicales incluso lo han manifestado públicamente de que no apoyan la eliminación del lucro dentro de la seguridad social. Reconociendo, porque se ha hecho público toda esta información del promedio de rentas que se pagan, de la forma en la que se invierte el dinero de los trabajadores, de las pérdidas, de las pérdidas de estas inversiones, quiénes son los que la asumen directamente, que son también los trabajadores, más allá de todo este conocimiento que se ha hecho público en voz de los trabajadores, en voz de la propuesta del movimiento que hace más de 2 años que viene trabajando en este sentido y denunciando todas estas cuestiones, más allá de eso, bueno, han manifestado públicamente que no apoyan este punto. Más allá de esto, se ha continuado, se logró este acuerdo de la mayoría de organizaciones sindicales dentro del PCNT para sumarse a esta propuesta, esta propuesta que fue llevada a la mesa representativa por los trabajadores de ATCS. Para nosotros como trabajadores poco nos queda decir de este punto, de por qué esta necesidad. No es una necesidad que nace con el movimiento, es una necesidad histórica. Hace 27 años que este sistema viene funcionando dentro del sistema de seguridad social, que se viene lucrando con el dinero de los trabajadores, que se viene hipotecando el futuro de los trabajadores. Se ha comprobado en diferentes momentos históricos de que esto no ha sido positivo para la mayoría de los trabajadores. Porque, por ejemplo, bueno, tenemos en algún momento cuando se creó la posibilidad de desafiliación de los cincuentones, que establecía algunas condiciones, algunas injustas también en lo que tiene que ver al cálculo de lo que se reintegró a estos trabajadores, con un 10% menor a lo que debería haber sido, y también injusto en el sentido de que, bueno, estableció esta posibilidad para los trabajadores de una determinada franja etaria, ¿no? Para los trabajadores de una determinada edad, y hubieron quienes quedaron fuera de esta posibilidad. También recordamos que en este momento está habilitada la desafiliación del artículo 8, la desarticulación del artículo 8, perdón, que lo pueden hacer aquellos trabajadores que tengan entre 40 y 49 años en este momento, que cobren menos de 77 mil pesos de salario y que hayan estado afiliados a la SAFAP por desconocimiento, o por, bueno, o por esta fundamentación un poco titubeante y falta de la verdad, que pasa a veces en los momentos de afiliación, no importa el tiempo que haya que estén afiliados, ese dinero que hayan aportado no se pierde, pero sí se mejora el cálculo jubilatorio, porque a partir del momento de la desarticulación de estos trabajadores, todo su salario, todo su aporte, perdón, va a ser dirigido al sistema solidario de BPS, y esto va a mejorar su cálculo jubilatorio al momento de acceder a la pasividad. Bueno, decirles que Paysandú, en el caso de Paysandú Ciudad, vamos a estar recibiendo a compañeros del movimiento. En este caso vienen representantes de ATCS y representantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas para este próximo miércoles 20. Vamos a estar haciendo una recorrida en diferentes medios de prensa de la ciudad, como acostumbramos a hacerlo, así que seguramente nos van a ver y van a estar escuchando la propuesta, pero también en esta oportunidad vamos a estar realizando una actividad abierta a todo público. En esta actividad abierta, la idea es comentar y poder profundizar sobre estos puntos aprobados en la papeleta, estos tres puntos de esta papeleta que fue presentada a la Corte Electoral, de alguna manera también poder avanzar en lo que tiene que ver a la futura organización de organización social necesaria para llevar adelante la recolección de firmas. Se va a estar dando esta charla abierta en Covisan 6, Setembrino y Ayuí, a las 19 horas. Así que todos los están todos invitados, sin lugar a dudas, a los vecinos de la cercanía, incluso del propio Covisan 6, están ahí a un pasito de acercarse a la actividad propuesta. Y bueno, y todos los trabajadores y trabajadoras en general. Para esta actividad también se ha hecho extensiva la invitación a diferentes organizaciones sindicales, sociales, referentes políticos también de los diferentes sectores, porque, bueno, si bien entendemos que esta es una lucha impulsada básicamente por la necesidad y por la urgencia de los trabajadores y por la propuesta de la masa trabajadora, nos parece importante la participación y el conocimiento de quienes nos representan en estos diferentes sectores de la representación política, que tengan de primera mano cuáles son nuestras preocupaciones, cuál es nuestra organización, cuáles son los pasos que vamos a dar a futuro, y bueno, y sin lugar a duda que están siempre bienvenidos en sumarse en esta necesidad que tiene el pueblo uruguayo en este momento, que tiene que ver con defender la seguridad social, defender esta seguridad social solidaria, integral, y que busca de alguna manera un efectivo reparto de la riqueza, ¿no? Este es uno de sus principales fundamentos en el momento de su creación, que han sido desvirtuados en el paso del tiempo y que nos ha llevado, bueno, a muchas exoneraciones patronales, a muchas actividades laborales exoneradas de este aporte patronal, y aquellos que pagan, patrones que pagan la mitad de lo que pagamos los trabajadores. Estos son algunos de los puntos que quedaron pendientes y que sin lugar a dudas los vamos a tratar en algún momento, pero que hoy por hoy la urgencia de resolver tiene que ver con los jubilados, tiene que ver con eliminar el lucro dentro del sistema de seguridad social, que ha sido el principal punto de fuga de económico, este sistema de BPS. El principal punto de fuga económico de BPS ha sido el sistema de ahorro individual, el sistema de la SAFAP. Y también, bueno, establecer, darle la seguridad a los trabajadores y las trabajadoras de que van a tener la posibilidad de retirarse con 30 años de aporte y 60 años de edad. Y que no va a quedar expensas de las voluntades o las exigencias a veces, o voluntades políticas cuando hablamos a nivel nacional, o exigencias internacionales, que sabemos que también ha estado esta influencia directamente plasmada y de conocimiento público de organizaciones internacionales que de alguna manera propician este tipo de medidas del aumento de los años de trabajo, ¿no? Exigirle a los trabajadores tener que prácticamente trabajar hasta el momento de su deceso. Este miércoles, como le decíamos, arrancamos acá en Paysandú, pero vamos a estar siguiendo con una gira por el litoral norte. Así que bueno, el jueves vamos a estar por la ciudad de Salto, así que a los vecinos de Salto ya lo estamos haciendo llegar esta invitación. También vamos a estar haciendo actividades con características similares a las de Paysandú, y el viernes 22 vamos a estar en la ciudad de Bella Unión. Así que bueno, también a los compañeros y compañeras de Bella Unión, próximamente, en el correr de esta semana, cerrando esta semana de mucha actividad y de mucho trabajo de cercanía del movimiento, vamos a estar por la ciudad de Bella Unión. Y bueno, hemos llegado al momento de finalizar este espacio. Desde ya, muchísimas gracias. Seguramente el miércoles nos vamos a estar reencontrando con todos ustedes, y recordarles de que la cita es el miércoles 20 a las 19 horas en Covisan 6. Los esperamos ahí. Estamos a muy poquitos días de comenzar y de hacer oficial este lanzamiento de la recolección de firmas. Muchísimas gracias y los esperamos el miércoles. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperamos.